Bueno, pueblo, aquí están los 12 discípulos. Fueron muchos los llamados, pero 12 los escogidos. Como decir que vale la pena seguir viviendo hasta que nos llegue la última cena. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12, quedan por 100. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12, quedan te por 100. Te pasa una boriqueña. Leña, échate pa'l lado que es el turno de mi descarga. Aquí no hay ven pa' ti ni pa' tu lengua larga. ¿Qué sabes tú? Delirial y de tirar con flow. ¿Qué sabes tú? Tú sabes, el que sabe aquí soy yo. A los bocones, bocones, le daño sus intenciones. Más vale que se ajuste bien los pantalones. Hey, se juntaron 12 y aquí está el más loco de todo. Acribillando, matándolo. Sucio difícil, con tu combo me tiro. Hablando de moño, el tipo canta con Kiko. Míralo bronceando, del más locario. Soy el más que duro. Toditos a la vez, uno a uno. Ellos son muchos nudillos.